Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. Vamos a hablarles de Tecnimap 2010, una feria que hoy ha comenzado en Zaragoza. Es la feria de tecnologías más importantes que hay en estos momentos y tenemos pues a dos primeras espadas para hablar del tema, a Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva, y a Manuel Velardo, que es el director de servicios y proyectos de Cenatic. Muy buenos días a los dos, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, me han comentado que estuvo por ahí la vicepresidenta del gobierno inaugurando Tecnimap, que se armó un revuelo tremendo, que hay más de 8.000 personas, ¿es verdad? Bueno, yo no sé valorar el número de personas, pero comentando con algunas personas de la organización con las que estuvimos charlando ayer en el cóctel de, digamos, informal de inauguración, pues sí que me comentaron que se esperaban del orden de 6.000 congresistas. El número, desde luego, es muy elevado y teniendo en cuenta que se supone que todavía estamos en crisis, creo que es un buen indicador de que el mundo de las administraciones públicas, en particular en lo que es la modalidad electrónica, pues está pujante. Tecnimap es una de las ferias más importantes de las nuevas tecnologías que hay en estos momentos en España, ¿verdad? Efectivamente, pues yo creo que sí, porque además representa una gran palanca para el sector. La administración pública es una gran consumidora de servicios tecnológicos y en estas ferias es donde se ponen un poco de manifiesto los requerimientos y necesidades que pueden llegar a tener. Entonces es el referente ahora mismo al día de hoy. O sea que, descríbanos el ambiente. Un montón de personas especialistas en nuevas tecnologías repartiéndose tarjetas, conociéndose entre ellos, ¿no? Efectivamente, hay clientes, proveedores, todos con su producto, todos con su forma de ver cómo deberían las administraciones ofrecer servicios, pero es así como tú lo has dicho, es un gran bazar. Señores, ¿por qué las administraciones públicas de España deberían liberar el software? ¿Son ustedes capaces de contestarme? Sí, yo puedo lanzarme un poco al ruedo, en este caso porque acabamos de publicar un argumentario, ¿no?, en varios medios de comunicación, que de alguna manera pretende mover esa pregunta y trasladarla a todos, ¿no?, a todos los que tienen algo que decir en ese campo, en el mundo de las administraciones públicas. Desde Cenatic entendemos que el software es un bien, es un producto que las administraciones realizan pues al final pues con el dinero de todos los ciudadanos para digamos desarrollar algún tipo de solucionar algún tipo de problema con el que pueden ofrecer algún tipo de solución. Entendemos desde Cenatic que eso debería en algún momento ser devuelto a la sociedad, pero no devuelto de cualquier manera, no devuelto a decir, oye, pues aquí tengo lo que he hecho, cógelo, sino de manera gestionada, para que de verdad provoque ciertos beneficios, como es transferencia de conocimiento, generación de riqueza en el tejido local y empresarial de cada región, y un poco una economía algo más sostenible en el campo del software. Bueno, es que también es cierto que en contrapunto, en muchas ocasiones las administraciones públicas licitan en los concursos intentando, por supuesto, minimizar los costes de licitación, y en muchas ocasiones no es posible que en la licitación se puedan trasladar todos los costes de desarrollo. Por eso hay ocasiones en las que el entorno de lo que se denomina software privativo puede tener en algunas circunstancias costes menores, porque no hay que desarrollar toda la solución, pero es porque se pueden conseguir también grandes contribuciones partiendo de desarrollos que ya se hayan llevado a cabo en un momento dado y del que se puedan beneficiar otros desarrolladores. Y es cierto que el modelo de software libre pues apuntala ese tipo de enfoques. Yo tengo aquí unos datos que me han pasado que dicen lo siguiente: al liberar software, la administración reduce su déficit, aporta valor al sector privado, sobre todo a la empresa TIC local, favorece la competitividad y contribuye al desarrollo de una economía sostenible basada en el conocimiento y en la innovación abierta. Caramba, son muchas cosas, son muchos puntos, ¿no? Bueno, yo tengo que matizar alguna cosa, porque el privativo también tiene los mismos beneficios. Es decir, que en general las empresas pueden optar por una estrategia de software libre o de su buen privativo, y dependerá de muchos factores el que sea una estrategia de software libre o de software privativo la que tenga de sus beneficios. Por ejemplo, nosotros en Arvalia participamos de los dos modelos. En algunos casos, el modelo de software libre pues ayuda a otras empresas competidoras nuestras a utilizar nuestro software. Desde ese punto de vista es un tema negativo, pero por otro lado nos da notoriedad. Sin embargo, como software privativo, yo creo que nos desarrolla como entidad tecnológica un modelo que impulsa más la capacidad tecnológica de las pymes. En realidad, no todos esos atributos no son exclusivos de software libre, aunque es cierto que durante muchos años se han asignado como algunos de sus digamos de sus grandes fortalezas. Pero a mí me gustaría también que se tuviera en cuenta que muchas empresas que desarrollan software privativo también aportan esos enfoques a la sociedad. Manuel, ¿y qué tiene usted que decir a eso? Pues a ver, Julián obviamente tiene razón en lo que está diciendo, ¿no? Al final, software libre, software privativo, no implica realmente algo que ver con tecnología. Realmente lo que implica es un modelo jurídico de distribuir el software. Nosotros lo que desde Cerati decimos en ese sentido es que, muy bien, o sea, las empresas obviamente tienen su modelo de negocio, pueden encontrarse más o menos cómodas pues en alguna de las dos formas, ¿no?, de vender y desarrollar servicios en el terreno del software. Pero sin embargo, la administración pública, como gran compradora y gran demandadora de servicios y además gran productora al final de software que no existe hoy en día en la sociedad, no olvidemos que junto con las grandes telcos, la administración pública es en España la gran desarrolladora de software por encima del sector privado incluso. Entonces, nosotros lo que decimos es que una manera sostenible de mantener ese software que ellos han desarrollado, que sirve, por ejemplo, para tramitar una solicitud de un ciudadano, para el padrón de habitantes, para el teléfono 060, pues sería algo que realmente, si fuese en un modelo de como hemos hablado, de software libre, pues permitiría que otras administraciones públicas pudieran, junto con el sector privado local, beneficiarse de eso que ya han desarrollado ellos en una primera instancia. Entonces, el modelo de software libre en el campo del demandante de la administración pública vemos como algo, no que sea mandatorio, pero sí algo muy, muy interesante que puede tener beneficios. Hombre, también tienes que tener en cuenta que muchas veces esos software se desarrollan en el marco de licitaciones y, por regla general, las administraciones públicas tienden a pagar lo menos posible por todos los productos que licitan. Eso hace que a veces no puedan costear todos los esfuerzos de desarrollo. Por lo tanto, en muchas ocasiones el software que consigue superar los criterios de licitación tiene que ser un software privativo, que entonces ya no puede entrar en el modelo de que salga a ser compartido como software libre. Es decir, que al final las propias administraciones en sí pocas veces llegan ellas, normalmente lo licitan y son empresas externas las que lo desarrollan. Y en un modelo de software libre, por supuesto, a eso me refiero, Julián. El tema está que también tú, como además seguro que sabes, la ley nueva de contratos un poco trata de poner un poquito en claro eso, y lo que trata de decir es que, bueno, que todo aquello que se desarrolle para administraciones públicas, desde cero, o sea, un producto nuevo que la administración pública pues demanda a una empresa vía una licitación pública, pues ese software pertenece a la administración pública. ¿Qué quiere decir que pertenece? No solamente que ella pueda hacer uso de él, sino que ella pueda hacer con ese software lo que ella estime oportuno. Entonces, ¿qué puede ser estimado oportuno? Pues oye, pues nada, dejarlo tal y como está, en un modelo en el que existe un proveedor que le mantiene la solución pues a perpetuidad, año tras año, o también puede optar por ceder ese software que ha comprado, ¿no?, el desarrollo a una empresa pública y compartirlo con 5 o 6 administraciones públicas para que entre ellas puedan, entre las 5, costearse a lo mejor el mantenimiento futuro y las futuras, y sobre todo, y lo más importante, las futuras evoluciones. Entonces, en ese modelo, que acabo de decir que es algo bastante, es de perogrullo, es de compartir costes, encaja muy bien el modelo de comunidad de software libre, porque permite que esa otra administración pública pueda tirar de sus empresas locales, si hay una buena y correcta transferencia de conocimiento, para mantener la solución. Esa empresa local, además, posiblemente trabaje ya con comunidades de desarrollo que sean las que le mantengan cierta parte de la solución, no toda. Hombre, lo cierto es que ese sería un modelo que, si funcionara así, no estaría mal, pero lo cierto es que normalmente es no es habitual que las entidades colaboren entre ellas para sacar modelos de desarrollo conjuntas. Lo que más bien totalmente cierto. Estamos ahí en Cenatic, además tienes toda la razón, o sea, es algo que no es algo que esté, aunque vuelvo a decir, parezca un poco de perogrullo, un poco a la orden del día, ¿no? Que la gente comparta costes, y sobre todo la gente en el mundo de la administración pública. Estamos ahora justamente en Cenatic en un proyecto que trata de identificar, y hemos identificado ya, bueno, ya dentro de poco anunciaremos, este tipo de estructuras que acabo de comentar ya existen a nivel internacional, sobre todo en países del norte de Europa y sobre todo muy, muy mucho en Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos trabaja habitualmente de esta manera, es como él entiende que tiene que trabajar. Y presentaremos aquí en España una serie de casos en los que se demuestra cómo lo hacen los demás para tratar de transponer ese modelo a la idiosincrasia también española, ¿no? Y ver cómo poco a poco, como tú dices, Julián, despacito, porque es algo que al día de hoy no existe o existe de manera muy, muy, muy reducida, se puede llegar un poco a no imponer, porque no nos gusta la palabra imposición, no es una palabra que me guste mucho, pero es un modelo que en ciertos momentos, como dice Julián, tiene muchísimo sentido. En otros no, en otros, oye, pues tiene sentido temas de software privativo, perfecto. O sea, el tema de la tecnología es privativo y libre, no es o libre y privativo o privativo y libre, o sea, no, es algo donde hay que convivir, básicamente, pero que demostraremos cómo eso realmente ya se está haciendo en ciertos países y cómo se podría aplicar aquí en España. De acuerdo, bueno, pues de no tenemos tiempo para más, señores. Ah. Tenemos que despedir. Bueno. Julián Inza, presidente de Albalia Interactiva. Manuel Velardo, director de servicios y proyectos de Cenatic. Gracias por hablarnos de Tecnimac 2010, que es la feria de tecnologías aplicadas a la administración pública más importante de España, que se está celebrando en Zaragoza, que hoy es el día fuerte y que va a permanecer abierta hasta el viernes, si mal no recuerdo, ¿no? Efectivamente. Bueno, y yo de todo lo que les he escuchado, muy brevemente, algunas razones para que la administración pública libere software. Permite mayor eficiencia presupuestaria al ahorrar costes en el mantenimiento y en la evolución del software. Contribuye a la reducción del déficit público, fomenta el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y en la innovación. Y mejora la competitividad al fomentar la cooperación entre administraciones, universidades y centros de I+D+I, que es muy importante, ¿no? Con esto terminamos. No hay tiempo para más, señores. Muchísimas gracias, Julián y Manuel. Un saludo. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.